Yeah, you know, some call bass culture taking over. Buenas noches, bienvenidos una tarde más, una noche más aquí a Bass Culture. Ya sabéis que estamos aquí emitiendo desde la radio de la Ventilla Tropical en el 106.7 de la FM, www.radioalmenara.net y www.bassculture.tk. También nos puedes escuchar desde Radio Bala Manresa, en radiobalamanresa.wordpress.com, los sábados a partir de las 12 y los miércoles a partir de las 9, en Som Reggae FM, los viernes a partir de la 1 de la tarde y los domingos a partir de las 12 de la noche, en kistrofm.com, los jueves a partir de las 7 de la tarde, en Radio Rasta, en Dude Reggae Magazine y en Talagua Network. ¿Cómo andamos, Vic? Bien, Santi. Buenas noches a todos y todas. Aquí estamos una quincena más. Eso es. Primer programa de marzo. Y con un programa muy especial, ¿no? Muy especial. Un previo del 8 de marzo, ¿no? Eso es. Casi todos los años lo hemos hecho. El año pasado no sé muy bien por qué no lo hicimos. Hombre, no se nos escapó. Hicimos mención, pero... Pero no le dedicamos el programa íntegramente. Eso es. Pero hoy, bueno, pues nos quitamos la espinilla de... La espinita. La espinita mejor del año pasado y empezamos fuerte con reggae dedicado, bueno, y hecho por mujeres. Y muchas voces femeninas. Todas voces femeninas, alguna producción también femenina y luego también una entrevista muy especial, ¿no? Eso es, una entrevista muy especial a un proyecto no íntimamente ligado a la música que seleccionamos aquí en Bass Culture, aunque sí en la parte de la producción, pero un proyecto que tiene mucho que ver con este 8 de marzo, con este Día de la Mujer, que celebraremos el domingo, y un proyecto en cualquier caso muy cercano y que queremos poner aquí en valor en Bass Culture. Eso es. Luego os diremos qué proyecto es. Lo podemos mencionar ya, ¿no? Bueno, yo creo que ya lo mencionamos. Una entrevista con Marta Monasterio de Pandora Mirabilia, de la cooperativa de comunicación y género Pandora Mirabilia, ¿no? Eso es. Y bueno, pues vamos a ir hoy empezando el Bass con una canción muy especial para nosotros en este recordatorio del 8 de marzo. No queremos solamente visibilizar este día para recordar el reggae hecho por la mujer, aunque es cierto que si es un sector en el que predominan las figuras masculinas, pues hoy hacemos un especial hincapié en la selección, en ellas, ya que son las protagonistas y siempre o casi siempre relegadas por desgracia a un segundo plano, eclipsadas por las fotos creadas para las figuras masculinas. Ellas estaban desde el principio y dieron vida a todas aquellas y aquellos desconocidos. Fueron, son y serán nuestras compañeras en el camino, fueron, son y serán madres, hermanas, tías y abuelas, y pensar en ellas como algo a lo que subyugar es de cínicos, hipócritas y sobre todo algo que rechazamos aquí abiertamente desde el Bass. porque queremos verte y que te vean, que te conozcan y se den cuenta de tu potencial, no es el que nos han dicho que tenías, y porque no hemos venido a pedir para vosotras nada, lo vamos a tomar entre todas. Vamos a escuchar Soul Drums por Leslie Butler y Kondosi, una producción de la señora Sonia Pottinger para su sello High Note. Vamos allá. Soul Drums es la canción que abre hoy el bass, dedicado a las mujeres libres y con talento, como la productora Sonia Pottinger, la más influyente dentro de la música jamaicana, y que supo reunir al teclista Leslie Butler y Kondosi en este fantástico Naya de 1968, en su sello, como hemos dicho antes, High Note. Ahí lo teníamos, seguimos para adelante con Phyllis, que es una de las más melódicas y dulces voces de Jamaica durante la época rocksteady y primeros años del reggae. Una personalidad fuerte, pues en los años que inició su carrera como adolescente debió ser duro abrirse camino en un mundo de hombres, dicho entre comillas. El primer hit que grabó, Don't Stay Away, del 66, con Lynn Tate, que luego hizo también algunas grabaciones en esa primera finales de los 60, en esa primera época del rocksteady, para luego mudarse a Estados Unidos, de donde viajaba de vuelta a su Jamaica natal para continuar con su trabajo con Duke Reid. Os acercamos una grabación en Disco Mix del 78, aunque la grabación original para Reid sería en el 68, 10 años antes, versionando un tema de George Simonet del 1955, un tema que deja claro que cuando una mujer dice no, es que no, y así que si en alguna ocasión alguien ahí al otro lado ha pensado que quiere decir otra cosa, te invitemos a que busques el significado y sobre la práctica también de la empatía. Vamos a escuchar Don't Touch Me Tomato por Phyllis Dillon. Vamos allá. Touch me, I'm a pumpkin potato. auténtico este disco mix con este Don't Touch Me Tomato, Tomato o Touch Me Tomato, o depende de cómo le hemos visto de diferentes nombres. Y bueno, pues recuperando ese rhythm del 68, pues con una batería encima grabada como solían hacer en Tres Horas a mediados finales de los 70, a la hora de hacer estos disco mixes, regrabando solamente la batería y escogiendo el rhythm original. Aquí lo tenemos, Don't Touch Me Tomato, Phyllis Diller. Bueno, seguimos para adelante y volvemos atrás un par de años para profundizar en las raíces del roots reggae. Hemos seleccionado un clásico de Randy's que no puede ser otro que ese Children of the Ghetto de Xenia. Un auténtico trayazo con la voz de Xenia que fue descubierta por Bonnie Wyler, que le acercó a Family Man cuando se encontraba trabajando para el productor Clive Chin. Todos hombres, pero en este caso lo importante es la voz súper profunda de Xenia, bueno, de esas sesiones en Randy's, y la relación profesional con Family Man, con The Wireless Band, saldrían temarracos como Rootsman o Yacom o Natural Woman en puro Cobra Style, como aquí nos gusta. También podéis ver acreditada a esta artista, Xenia, como Tatisha Love, y bueno, pudo terminar su carrera musical haciendo coros con la banda que actuaba bajo el nombre de los Wailers en los 90. Aquí os acercamos su trabajo, Children of the Ghetto, así que vamos allá, vamos allá. Thank you. la verdad es que siempre nos gustará este temazo de Xenia, Children of the Ghetto, y también la Versa. Bueno, Marcia Aitken será siempre conocida por el temarro I'm Not a Queen o por el I'm Still in Love, siempre para Joe Gibbs, con quien estuvo trabajando durante muchos años. En la segunda mitad de los 70, en su plena explosión creativa, grabó una respuesta a la ciertamente un poco misógina Woman is Like a Shadow de los Meditation, con este Narrow-Minded Man, que es el tema que hoy os traemos aquí en el Bass. Hombre de mente estrecha, que quizá es lo que sobra en este mundo, temas de género y también, por qué no decirlo, de respeto universal. La producción de Joe Gibbs y Errol Thompson, el combo conocido como Mighty Two, que se hacen la versión también por la cara B. Vamos a escucharlo, este tema de 1978, Narrow Minded Man. Why is them man no ideas? Because them can't give no more, them can't take certain things, you know. So them a style, we are shadow and all them. Sweet mouth, 'cause Drumstick se llamaba la versión, y esperemos que ese palo de escoba esté destinado a quien lo merece de verdad. Bueno, la verdad es que hoy nos hubiese gustado traer un LP en el que hubiese estado involucrado pues la mayoría mujeres, o sobre todo mujeres, un LP de DAP, pero lo sentimos, y hoy por hoy no sé si por la prisa o por la presión o por el ritmo que llevamos, no hemos caído en la cuenta de ninguna científica a la mesa de mezcla, sobre todo en el periodo que nos ocupa. Conocemos a otras artistas como Christine Woodbridge del dúo Alfa y Omega, las chicas de Abacush, algunas otras productoras, pero nunca sentadas frente a una mesa de mezclas. Así, bueno, hemos intentado traer a uno de los productores que más importancia dio a la voz de la mujer ahí en Inglaterra. Hoy os traemos a Dilroy Witter y su sello Dilroy y el LP llamado Muamba Dub. Muamba Dub. Vamos allá. Eso es, así de duro se nos presentaba este Jelani Dub en este disco de Del Roy Witter, llamado Mwamba Dub o Mwamba Dub. Ya sabéis, Del Roy Witter operaba desde Harlesden en el noroeste de Londres con su sello D-Roy y su sound system Success. Decimos importante para la figura, o decíamos importante para la figura de la mujer, ya que potenció el sonido del Robert Rock, desde su etiqueta, haciendo que el trabajo de artistas de la talla de Sonia Ferguson, Jackie, Cassandra, Janet Key, Maisha, pudiesen ver la luz. Este productor toma prestadas pistas de estudios jamaicanos, principalmente contando con los Revolutionaries o la We The People, con músicos entre sus filas, desde Sly Dunbar, Lloyd Parks, Geoffrey Chung, Winston Bowen, Mansell Collins o Keith Sterling, y también requería los servicios de músicos locales tales como Donald Griffiths, George Oba o Brinsley Ford, guitarrista, teclista y baterista de Aswad respectivamente, lo que viene siendo un All-Stars transatlántico. Y en este disco, aparte de lo que os comentamos, enseguida también también contó con la colaboración de Ja Boni a la batería y Bobel al bajo, guitarras y órgano, así que casi nada. Y luego también, como estáis pudiendo escuchar en el sonido final de los dubs, pues Bobel tenía mucho que ver en todo esto, ¿no? Estáis escuchando Femi Dub, una versión de ese Sitting in the Park de Cassandra en este Mwamba Dub, producción de Del Roy Witter. Mwamba significa la fuerza del guerrero o simplemente fuerza, que es un poco el adjetivo distintivo de este LP en el que podemos encontrar enérgicos dubs, principalmente conducidos a la perfección por otro de los productores, como comentábamos antes, productores, ingeniero de mezcla y músicos más afamados de Inglaterra, el señor Dennis Blackbird Bobel. Los estilos que profesaba Del Roy Witter en su etiqueta, ya sabes, te puedes encontrar desde steppers antológicos como el Wake Up Dub o Ben Dub también, o ese Jelani Dub que habéis escuchado al principio, a cortes así un poco más lovers como este Femi Dub, y también algunos como instrumentales con sinte como el Bitter Shop, que está incluido al final de este disco, el corte 5 de la cara B. Desde luego que la aportación de Bobel queda perfectamente patente en este disco, ya que incluye ese toque distintivo, ese toque mágico que Bobel daba a sus producciones a finales de los 70. El disco, este Mwamba Dub, se editó en 1978 en el propio sello de Del Roy Witter y fue mezclado principalmente por Bobel, Del Roy Witter, Patches y Paul, más conocido como Echo, que también tiene alguna canción grabada, publicada para Del Roy Witter, pero diríamos que fueron básicamente los asistentes, ya que el sonido Bobel está presente, como hemos dicho antes. Este disco cuenta con una réplica llamado Mwamba Dub 2, editado en 1980, quizá con producciones más jamaicanas que británicas, que este volumen 1 quizá es más británico que jamaicano, así que esperemos que os haya gustado hoy la selección de LPs clásicos de Dub con este Mwamba Dub del Roy Witter Production. primeros saludos de la noche para Cholo de Roots and Falla, Gritty de Stereotone, Gorka Sánchez de Photosound Reggae, Dab Troll, Sha Selecta, Javi Rivas, Elenita Gastro y Twinkle Nadia. Y de un LP pasamos a un EP, cortesía de Bristol Archive Records, que vuelve a la carga para celebrar el Día de las Tiendas de Discos el próximo 18 de abril, con otra repesca ochentera para los amantes del UK Roots más underground. Restriction fue una banda activa entre 1982 y 1986, cuya formación, inusualmente para la época, era multirracial, por un lado, e incorporaba también una voz femenina entre sus vocalistas, cosa nada habitual y razón por la cual os adelantamos este material con tanta anticipación en este especial en torno al Día de la Mujer. Yendayi, así se llama la cantante que vais a escuchar, recorrió la geografía británica junto al resto de la banda, Restriction, con un directo vibrante, según aseguran los testigos que tuvieron la suerte de disfrutar de sus conciertos. Ese ímpetu queda también patente en la única grabación que editaron en esos 4 años de vida y en especial en la enérgica entrega de Yendayi en el primer corte que da título a esta reedición de Bristol Archive, Action EP. Una llamada a la acción y a tener fe y a confiar en una misma por parte de Restriction y un nuevo ejemplo de autogestión y música militante por parte de esta banda que viajó hasta Londres para grabar con un joven ingeniero que comenzaba a despuntar en la capital en aquel entonces, un tal Matt Professor, que facturó los 4 cortes del EP en clave disco mix en los ahora míticos Arigua Studios a comienzos del año 84. Vamos allá entonces con Action y Reaction por Restriction. Yeah. Volveremos sobre esta selección en abril, porque como os decíamos, no saldrá hasta dentro de mes y medio casi, el 18 de abril, aunque hoy os la ofrezcamos aquí en el BASE en primicia para celebrar las voces femeninas del UK Roots Fundacional. Y atentas, porque una vez más Bristol Archive Records nos pone los dientes largos anunciándonos un LP por venir que recogerá todo el material inédito de esta banda, Restriction. Hablando de voces femeninas del UK Roots, volvemos ahora sobre un disco que os presentamos a final del año pasado, sin duda uno de los mejores de 2014. Otra reedición en clave revival de la etiqueta hermana de Bristol Archive, esto es Reggae Archive Records. En este caso os hablamos de Scepter, la banda de Birmingham, donde se emplearon a fondo las hermanas McLean, Jean y Beverly. Ambas conforman un tándem imparable en el tema que da título y abre el LP, In a Different Style, que ya os pusimos en su día, y hoy seleccionamos un corte en clave Lovers Rock con Jean McLean al micro y un mensaje que también nos parece muy oportuno para este 8 de marzo. Me on My Own, en la voz de Jean McLean y la música de Scepter. Aprovechamos para recordaros que en paralelo a la reedición de este Essence of Redemption, que es el título del LP de Scepter, fue editado también el último trabajo de Gene McLean, un repertorio ya actual titulado Everlasting y editado en Sugar Shack Records. Escuchamos otro de los cortes cantados por Gene McLean en el trabajo de Scepter, y es que, puestos a reivindicar el papel de las mujeres en la escena británica, que mejor figura que la de Gene McLean, que no solo era una de las cantantes de Scepter, sino también guitarrista, saxofonista y teclista en esta misma banda. Bueno, vamos terminando esta primera parte del programa, acercándonos a mediados de los 90 con una artista que nos encanta, sinceramente. La seguimos desde hace muchos años y esta es Aisha desde Wolverhampton. Después de flirtear en el mundo del sound system al ser hija de un soundman de las West Midlands, hizo una audición para empezar a cantar con Capital Letters, también de la misma ciudad que ella, para seguidamente empezar a trabajar con Matt Professor y más tarde con Norman Grant en su sello Twinkle. Ha viajado por todo el mundo llevando sus roots a todos los rincones, su buena vibra, espiritualidad y fuerza, con un torrente de voz inigualable y mensaje imparable. Podríamos decir que es una de las hijas del roots reggae al 100%. Hoy os traemos Don't Tell Me No Lies, una producción de Twinkle de mediados de los 90, roots style, para todos vosotros y vosotras que escucháis Bass Culture. ¡Vamos allá! Tenemos Aisha, Don't Tell Me No Lies, Warrior Style, ¿no? Total. Totalmente. Y bueno, pues hasta aquí la primera parte del programa de hoy, hasta aquí la selección de música del ayer, como solemos decir, y vamos a pasar al siguiente bloque, ¿no? Vic. Exactamente, vamos con la entrevista de este BASE, de este 4 de marzo, de este previo del 8 de marzo, el próximo domingo. Y como os decíamos pues al principio del programa, será una entrevista más vinculada precisamente a esa fecha del 8 de marzo que a temas estrictamente musicales, aunque también hay algo de música, como veréis en el proyecto que os vamos a presentar. El proyecto en sí es un cuento propio, aunque el proyecto que está detrás y las impulsoras del proyecto son Pandora Mirabilia, una cooperativa de especializada en género y comunicación, y para contarnos un poco todos estos proyectos tenemos ahí al otro lado del teléfono a Marta Monasterio. Marta, buenas noches. Hola, buenas noches, Víctor, ¿qué tal? Muy bien, encantados, como te decíamos, de poder contactar contigo esta noche y que nos cuentes un poquito, si quieres, para empezar, presentar así en líneas generales el proyecto de Pandora Mirabilia y luego ya linkamos el diente a un cuento propio. Vale, pues mira, Pandora Mirabilia es una cooperativa de iniciativa social sin ánimo de lucro que se fundó en 2007. Fuimos cuatro amigas, cuatro socias que lo fundamos, y con la idea de llevar a cabo un proyecto de autoempleo desde los parámetros de la economía solidaria, economía social. Entonces ahora mismo formamos parte del grupo cooperativo Tangente y del Mercado Social de Madrid, y bueno, y somos una cooperativa pequeñita, pues eso, de cuatro socias. También está trabajando con una trabajadora más contratada, que hacemos temas, como has dicho, de género, feminismo y comunicación, ¿no? Entonces, en esos temas pues hacemos varios tipos de trabajo: consultorías, investigación, formación, intervención social, producción propia. Uh-huh. Y ahí nos movemos, entendiendo de manera, en sentido muy amplio, ¿no?, esto del género y la comunicación. Uh-huh. Sí, por lo que hemos visto, los perfiles, ya lo comentas, sois la mayoría de vosotras, por no decir todas, creo, especialistas en temas de comunicación, ¿no? Perfiles de comunicadoras, sí. Y con formación específica, sí, también. Sí, todas somos de la facultad, salimos todas, de hecho, de la Facultad de Ciencias de la Información. Uh-huh. Las cuatro que lo fundamos somos licenciadas en periodismo. De hecho, nos conocemos porque allí nos conocimos en un grupo de mujeres. Uh-huh. Que se llama Amigas, donde uh-huh. hacíamos, pues, todos temas desde la universidad, temas feministas, desde la autoformación a acciones así más para afuera y más visibles. Ajá. Y de ahí nos hicimos amigas y compañeras de temas de esto del feminismo, y pasaron los años, cada una siguió por un camino así más o menos interdisciplinar, y llegó un momento que nos volvimos a juntar en lo profesional y decidimos montar algo juntas para hacer, pues, de eso, de nuestro trabajo, pues las cosas que nos gustan hacer y las que nos creemos, ¿no? Uh-huh. Y fue entonces cuando surgió Pandora, ¿verdad? Eso es. ¿Que tiene cuánto tiempo lleváis? Pues el de 2007, que son 7 años, no sé si es el séptimo año, octavo, más o menos. 7 para 8. Al principio empezamos a funcionar como asociación porque no teníamos mucho trabajo y no sabíamos cómo iba a funcionar. Uh-huh. Y en cuanto empezamos a generar un trabajo así suficiente como para mantener nuestros salarios, pues nos convertimos a cooperativa. A cooperativa, eso es. En vuestra página web, pandoramirabilia.net, encabezáis con una frase que, si te parece, voy a leer, porque creo que define bastante bien el proyecto. Dice: Pandora abrió la caja y entonces Mirabilia, la mirada atenta, la mirada curiosa, que descubre, que se detiene y que encuentra la libertad de hombres y mujeres en relación, se extendió por toda la sociedad. Esa es un poco la definición del proyecto, que en este último periodo, y especialmente justo en la parte final del año pasado y comienzos de este, pues os habéis volcado en ese proyecto Un Cuento Propio, que es el que decíamos que tiene una parte musical importante. Uh-huh. ¿En qué ha consistido ese proyecto, Marta, y por qué? ¿Por qué llegasteis a ese punto en Pandora? Sí, bueno, pues el porqué es como la coeducación es uno de nuestros temas fuertes, ¿no? Desde el principio trabajamos en educación, en temas de prevención de violencia, de equidad entre mujeres y hombres, visibilización de las mujeres en la historia, corresponsabilidad, etcétera, etcétera, ¿no? Un montón de temas que engloban la coeducación. Y venimos trabajando desde hace unos 3 años en el cuento como herramienta de educación no sexista. Ajá. Entonces, en ese trabajo hacemos muchos talleres con peques, muchos talleres también con profesorado y con familias. Uh-huh. Para trabajar el cuento eso como una herramienta de educación que sirva para la construcción de una sociedad no sexista, ¿no? Y en ese trabajo parte de análisis crítico de los cuentos que hay, como de destriparlos, ¿no?, y de ver qué estereotipos se siguen manteniendo, qué modelos tan rígidos seguimos transmitiendo a niños y a niñas. Pero luego no nos gusta quedarnos en la crítica y siempre damos el salto a buscar cuentos que nos gusten, a buscar modelos deseables que seguir y a buscar referentes, ¿no?, que existen cuentos muy bonitos. Uh-huh. Y en una de esas pues pensamos, ¿por qué no, mientras seguimos buscando esos referentes, por qué no hacemos nosotras esos referentes también, ¿no? Uh-huh. Nos damos cuenta que aunque hay mucho material coeducativo y muy bonito, faltan muchas historias que contar, ¿no? Uh-huh. Y dijimos, pues ¿por qué no contamos nosotras mismas las historias que queremos contar y que queremos visibilizar y que queremos ofrecer? Y como somos todas, bueno, pues eso, venimos de la comunicación, algunas somos madres, otras somos tías, a todas nos gusta la infancia, nos gusta la cultura, nos gusta escribir, pues nos embarcamos en esto. Nos uh-huh. salíamos con mi hermana y amiga Camila uh-huh. Monasterio, que es música, uh-huh. además de bióloga. Bien conocida aquí en este programa. Y vimos que sería muy interesante hacer esto de los cuentos en un formato oral, uh-huh. audio. Para escuchar, ¿no? Cuentos para escuchar y para bailar. Eso es. Y finalmente todo adquirió el formato de CD que tenemos aquí entre manos ahora mismo, con el título de Un Cuento Propio, Historias para Escuchar, Heroínas por Descubrir. Eso es. que efectivamente, como decías, tiene el cuento como protagonista o como coprotagonista, ¿no? Porque sí, por el otro lado está esa aportación de Camila, sí, con las canciones que acompañan a los cuentos, ¿verdad? Sí. Que sí, queríamos, pues eso, decíamos, escribimos cuentos, pero queríamos como que fueran para escuchar, por un lado, porque veíamos que desde nuestra experiencia como madres o como educadoras o como, o lo que conocemos del mundo infantil, faltaba, o hay una, para nosotras existe esa demanda de cuento para escuchar, ¿no? Nosotras desde de pequeñas, pues nosotras somos todas treintañeras, treinta y tantos empezamos ya, uh-huh, y escuchábamos muchos cuentos, y ahora no encontramos tantos cuentos para escuchar, entonces nos parecía como una apuesta recuperar la tradición oral de escuchar cuentos, ¿no? Y a la vez de combinarlo con música de calidad para peques, ¿no? Uh-huh. Porque hay mucha música infantil, pero a lo mejor, desde nuestro punto de vista, es una música que es repetitiva, es machacona, no se ve a los niños y a las niñas como público destinatario de música buena, uh-huh, de música que puedan, de público que pueda disfrutar de ritmos diferentes, ¿no? De ritmos reggae, soul, pop, uh-huh, funky. Entonces, uh-huh, pues nos parecía como una buena combinación, uh-huh, de contar historias elaboradas para escuchar, para que fomentar la creatividad desde ese otro enfoque. Uh-huh. Y complementarlos con música, pues para estimular otros sentidos y para divertirse, para bailar, uh-huh, y para también adquirir gusto musical, ¿no? Uh-huh. Y educación musical. Eso es. En la parte de género y de las heroínas por descubrir y de las historias la abordaremos ahora, pero en cuanto a la producción, la verdad es que así desde fuera, sí, bueno, sabemos lógicamente que ha sido un proceso muy complejo, que ha estado involucrada mucha gente, pero desde fuera como que ha sido bastante rápido, ¿no?, el proceso de producción. Sí. Llegasteis, o sea, desde luego... ha sido complejo, pero a la vez ha sido muy sencillo, porque... Uh-huh. Era un proyecto muy bonito, uh-huh, que empezó como a contagiar mucha ilusión, a involucrar a mucha gente y ha sido muy rodado. Uh-huh. Entonces, es verdad que con esta idea empezamos hace más de un año, casi un año y medio, sí, cuando vino Soraya, que es nuestra compi, que ahora mismo está de excedencia en México, y dijo, oye, ¿por qué no hacemos cuentos para escuchar? Iba en el coche con su amiga, con nuestra amiga Nata y sus hijos, y cuando se estaban volviendo locos en el coche les puso un CD. Y se quedaron como hipnotizados. Ajá. Dijo, madre mía, esto tiene una potencia impresionante, un potencial impresionante. Vamos a hacer esto, pero con cuentos molones, ¿no? Sí. Con cuentos que nos gusten. Y eso fue hace un año y medio, más o menos. Entonces, pero empezamos a darle vueltas, a qué cuentos. Entonces, hubo un momento inicial muy largo, de varios meses, de pensar qué historias, qué mujeres, qué... Bueno, lento, ¿no? Y solo habíamos escrito 3 libros, tal. Pero a partir de septiembre del 2014... dijimos, venga, lo queremos sacar y lo queremos sacar ya. Entonces empezamos a hacer cuentas, dijimos, si queremos que sea para Navidades, porque uno de nuestros ganchos y uno del éxito, ¿no?, parte del éxito del crowdfunding fue que lo sacamos para Navidad, como para que se pudiera regalar en Navidad. Eso es. Pues nos pusimos en septiembre y en 3 meses escribimos los cuentos, se editaron, se locutaron, se hizo la música, uh-huh, se hizo de manera paralela todo el crowdfunding, la campaña de difusión, etcétera. O sea que sí que ha sido bastante rápido, pero a la vez muy fluido, por eso, porque uh-huh, a cada persona que le decíamos, oye, ¿te apetece meterte en esto?, se metía, y con mucha ilusión además. Uh-huh. Entonces, un sprint final. Ha sido un proyecto que ha contagiado mucha... Uh-huh. Pues muchas ganas, mucha ilusión y ha funcionado bien, la verdad. Un montón de gente involucrada y un sprint final largo de todos esos meses, pero exitoso, y exitoso también el crowdfunding. Y, sí, y bueno, la verdad es que quienes los recibimos ahí a tiempo el Día de Reyes, la verdad es que fue un subidón, o incluso con anticipación, porque parecía difícil, pero efectivamente lo conseguisteis, así que enhorabuena. Enhorabuena también, por cierto, que no hemos comentado nada, porque tenéis una nueva heroína en la familia, Vinta. Ah, sí, Vinta. Así que muchas felicidades, Marta, Camila, por supuesto. Y Vinta, que tiene 2 días, sí. Sí. Gracias. Y felicidades. Si te parece, pues vamos a ir cerrando con precisamente esas heroínas por descubrir. ¿Qué mujeres? Si te parece, danos unas pinceladas de todas las mujeres que retratáis aquí y cuyas historias recogéis en este CD. Vale. Pues mira, mujeres de lo más variopinto. Queríamos que hubiera primero como una representación así de diferentes disciplinas, porque creemos que las mujeres han sido ignoradas de la historia, pero del conocimiento, de la ciencia, de la música, de todas las disciplinas, ¿no?, que hay. Entonces queríamos que fuera como una muestrita, ¿no?, de diferentes campos. Y luego también queríamos que fuera una muestra de diferentes territorios. Porque si la historia invisibilizaba a las mujeres, también la historia invisibilizaba a las mujeres del sur, ¿no? Siempre como nuestra cultura tiende a ser androcéntrica y también muy etnocéntrica. Entonces queríamos que hubiera, pues sí, una representación de mujeres europeas, pero también africanas, asiáticas y latinas, ¿no? Entonces, las mujeres que te voy a contar, pues responden un poco a estos criterios. Está por un lado Alice Guy, que fue una francesa que vivió a finales del siglo XIX y principios del XX, y fue una pionera del cine. Entonces es una mujer que no está, no se habla de ella en las escuelas de cine ni en las carreras de ciencias audiovisuales, pero fue una mujer que, bueno, se dice que hizo la primera o la segunda película de ficción de la historia y luego un montón de inventos, ¿no?, de contribución al cine. Luego está Marianela Caso, que ha sido una investigadora mexicana y que ha dedicado 50 años de su vida al estudio de la fauna marina y que fundó la colección nacional de equinodermos, ¿no?, la más importante de América Latina. Entonces está aquí, a Marianela Caso quizás es la mujer menos conocida de todo el proyecto, pero nos parecía interesante visibilizar a las mujeres del sur o latinas o bueno, del sur, que no, investigadoras, ¿no?, científicas, que normalmente no se corresponden. Estaba Elena Tereskova, que fue la primera cosmonauta, una mujer soviética, que fue la primera mujer en viajar al espacio. Eso es. Está también europea Trótula de Salerno, es italiana, en la Edad Media del siglo 11, sí, que es considerada hoy en día como la primera persona en el mundo en especializarse en ginecología y obstetricia, ¿no? Hizo un tratado de ginecología y obstetricia como muy pionero para la época y que fue seguido durante muchos años, muchos siglos. ¿Quién más? En Asia, Gaura Devi, que fue una mujer, pues esa fue del siglo XX, finales del siglo XX, que fue una mujer activista. Hoy a la gente que le gusta el ecofeminismo la tiene a Gaura Devi y a sus coetáneas como un exponente del ecofeminismo, ¿no? Gaura Devi fue una campesina, una mujer normal y corriente del mundo rural en la India, sí, que organizó a las mujeres de su aldea en una resistencia civil contra multinacionales taladoras de árboles que venían a talar sus bosques, ¿no? Entonces ellas se organizaron, se encadenaron a los árboles e iniciaron una lucha colectiva en defensa de su tierra, ¿no?, y de su sustento. Y lo consiguieron. Que durante 10 años se hiciera una moratoria de talar los árboles. Luego, además, este movimiento que se llama el movimiento Chipko, sí, que Chipko quiere decir abrazar en hindi, sí, o en hindú, no sé. En hindi, perdón. Sí, en hindi. Pues el movimiento Chipko se extendió a diferentes partes de la India e incluso a diferentes partes del mundo. O sea, que iniciaron una forma de protesta y de lucha bastante potente y contagiosa, ¿no?, en el buen sentido de la palabra. Y luego hay un personaje que es ficticio, que es Leo, que es una maestra de la República, sí, y que es como un homenaje a las maestras de la República. O sea, Leo, el personaje, como tal no existe, pero sí existe. En ella representamos a todas las maestras de la República, que fueron mujeres que en los años republicanos pues trabajaron mucho por una educación que llegara a todos los rincones del Estado español, para alfabetizar a niños y a niñas, que lucharon por la igualdad, por la equidad y el acceso de las niñas también a la educación, y que también innovaron mucho en pedagogía, ¿no?, en aquellos tiempos. Ellas serían creo que las he dicho todas, no he dicho seis, faltaría Miriam Makeba. Efectivamente. Que es quizás como la... Bueno, hay quien nos dice que es la más conocida de todas, y es una buena noticia, porque Miriam Makeba es una mujer africana, que las mujeres africanas normalmente no suelen estar conocidas ni reconocidas. Sí. Y Miriam Makeba es mamá África, ¿no? Es una cantante espectacular africana, sudafricana, que popularizó la música africana en todo el mundo, y también además fue una fuerte defensora de los derechos humanos y luchó contra la apartheid, ¿no?, en Sudáfrica. Sí, pues precisamente con Mama África, con Miriam Makeba, nos queríamos quedar nosotros para cerrar un poco la entrevista. No sé si nos dejamos algo en el tintero, Marta. Quizá, bueno, ya hemos dicho vuestra página web, también hay un blog de un cuento propio del proyecto, sí, Sí. Y más allá de que fuese un proyecto financiado a través del crowdfunding y cuyo objetivo era entregarlo para en las fechas navideñas, se sigue pudiendo adquirir, ¿verdad? El sí, se puede adquirir ahora mismo en Madrid en varias librerías. Traficantes de Sueños nos está haciendo la distribución. Uh-huh. Y en diferentes partes del territorio español estamos poniendo pues en las librerías afines de momento de Traficantes de Sueños. Vamos poquito a poco. Pero lo estamos intentando aumentar la distribución porque está teniendo tirón, se está vendiendo bien y además está gustando mucho, que es lo más importante, ¿no? Está gustando a peques, a mayores, incluso en coles está poniendo, o sea, como que vemos que está teniendo mucha aceptación así desde el punto de vista educativo, con lo cual es buena noticia. Entonces estamos intentando distribuirlo en librerías. También lo podemos enviar nosotras a través de nuestra página web, y nuestro mail nos pueden escribir, lo enviamos a casa. Estamos pendientes de hacer una tienda online, que todavía no la hemos hecho. Uh-huh. Y ahí vamos poco a poco, sí, pero se puede adquirir, sí, estamos en ello. Muy bien, Marta, pues un placer haberle hecho hueco a vuestro proyecto y a Pandora Mirabilia aquí en Beis Kolchar. Enhorabuena a todas por partida doble. Pues muchísimas gracias. Y nada, mil gracias por atendernos y bueno, pues vamos a quedarnos con la voz de Miriam Makeba. Bueno, con la música de Miriam Makeba y la voz de tu hermana Camila Monasterio. La voz de Camila, espectacular, pues que la disfrutéis mucho. Un abrazo grande, Marta. Muchas gracias, un abrazo. Gracias a ti. Bien, Marta. Chao, chao. Kaulesa mama, kaulesa mama, kaulesa, kaulesa mama, kaulesa mama, sheshi sawo, naga mapoisa sukele nene mama pati kaulesa mama, naga mapoisa sukele nene mama pati sheshi sawo. Yonga, yonga, yonga, yo kaulesa, yeah, yeah, mama. Pati yonga, yonga, yonga, yo kaulesa, yeah, yeah, mama. Oh, na, kama poisa, sukele nene, mama, pati kaulesa, mama. Yeah, mama paisa sukele nene mama pati sheshi sawo. Kauleza, kauleza mama, kauleza mama sheshi sawo. Kauleza, kauleza mama, kauleza mama, kauleza mama, kauleza, kauleza. Kauleza mama, kauleza, kauleza, kauleza mama, kauleza mama, kauleza. La voz de Camila Monasterio en este Kauleza de Miriam Makeba de Mama África. Si tenéis en casa o si compráis el CD de un cuento propio, Historias para escuchar, Heroínas por descubrir, el proyecto de Pandora Mirabilia, seguro que descubriréis otros nombres que os sonarán a los seguidores del reggae, de la escena local y estatal. Y sobre todo cuentos muy trabajados, efectivamente. Preciosos, y luego pues la música pues también súper divertida, ¿no? Eso es, así que os lo recomendamos una vez más. Y de Camila, pues vamos a otra voz de la escena de aquí, la primera, bueno, la segunda de la escena estatal, no es otra que Sista Mary Jane de Metairiens, muy activa, por cierto, en la organización del Sister Sing de Reggae Queens, el concierto que se venía organizando los últimos años aquí en Madrid, precisamente en torno al 8 de marzo, y que aglutinaba a muchas de las mejores voces femeninas del reggae de aquí. Os animamos, como no, desde el BASE, a todas las promotoras de este evento, a continuar, si se puede, con esta iniciativa en próximos años, ya que este, y creo que tampoco el anterior, pudo ser. Anyway, Sista Mary lleva ya muchos años en la brecha, como bien sabéis, y de hecho Emeterians están justamente celebrando en estas fechas su 10º aniversario con varios conciertos que enseguida vamos a detallar en la agenda, y también con esa mixtape que os presentamos en enero y que tenéis en la red en descarga gratuita, Emeterians in a Different Style, una producción de Cosme Della masterizada por Mista T de Chalice, en la que el trío de Emeterians repasa alguna de las líricas de sus trabajos anteriores sobre nuevos rhythms. En este caso vamos con el Cultivator Rhythm y con la voz de Sista Mary brillando como habitualmente en este Cultivate. Sista Mary Jane, ahí en esta mixtape, Emeterians in a Different Style. Vamos a escuchar otro tema de esa mixtape, True Love. True Love. Love you people who feel love, breathe and leave love. You are the sunshine of my life. Ooh, natural light that makes a rise. You are the sunshine of my life. Ooh, baby. Ahora escucharemos un poco a meterías en la agenda. Y vamos a cerrar este mini bloque, por así decirlo, con uno de los productores que más cancha y visibilidad dio al trabajo de las vocalistas británicas, que, bueno, fue sin duda el señor Ma Professor. Durante los 80 siempre ha intentado abrir un hueco al negocio dominado por hombres, aunque la realidad de Inglaterra era algo menos dura o un poco más amable que en Jamaica. Artistas como Coffey, bueno, igualmente dura, ¿no?, para el papel de la mujer en la música reggae. Así en artistas como Coffey, Rankin Ann, Zakeya, Princess Saloma, Carol Thompson, Sandra Cross, Sister Audrey, Queen Omega, bueno, y la propia Isa que comentábamos antes, Alika, que también editó un LP bajo la nueva etiqueta, bueno, la nueva etiqueta de las nuevas producciones de Arewa. Y bueno, pues aquí tenemos a una desconocida Mother Nature con Save the Planet, un temazo que descubrimos hace unos años. En concreto, la producción es del 2006, pero nosotros la descubrimos un poquito después. Luego hemos sabido que se trata de ni más ni menos que de Princess Jewels, una artista británica que grabaría para Jarek Ford en la etiqueta Jaworks. Vamos a escuchar Save the Planet por Mother Nature, producción de Ma Professor, aquí en el Bass. Vamos allá. Saludos, en esta noche tenemos por ahí a Ovidiu Yamdaber, Carlos Amalgama y Airi Papo desde la playa de Lavapiés. Save the planet. pues hasta aquí. Pues hasta aquí, ¿no? Este mini bloque, así entre entrevista y agenda. Y vamos a dar esta agenda utilizando precisamente el DAB como colchón musical, este DAB de Planet, de este 12 pulgadas de Arigua. Y antes quizá comentar el concierto de ayer de Romain Virgo, que bueno, al final no pudimos ir, pero felicitamos a los organizadores porque la verdad es que es muy valiente la apuesta de organizar un concierto un martes aquí en Madrid. Además creo que fue un éxito, ¿eh? Fue un éxito, creo que por desgracia nos lo perdimos, pero creo que especialmente el arranque del concierto y el final creo que fueron apoteósicos. Así que enhorabuena a los organizadores y a quienes lo disfrutasteis. Vamos ya con la agenda de esta primera quincena de marzo, la agenda de Base Culture del 4 al 18 de este mes. Como siempre os damos dos pinceladas, en este caso dos de los eventos que suceden esta misma noche, por si acaso hay alguien que se quiere sumar. Como siempre, la programación del mes del Club BAM, organizado ahí por los Más Llama, que estarán este mes acompañados hoy por Positive Vibes y luego ellos solos el 11 y el 25. Ya sabéis, BAM, el club que programa reggae con entrada gratuita en el centro de Madrid todos los miércoles desde las 11 hasta las 3 de la madrugada. Y la otra pincelada de esta misma noche es en Barcelona, donde precisamente Romain Virgo y la Unit Band estarán tocando ya desde las 10 de la noche en el Ateneu Popular No Barris. Nos ha ido un poquito la hora, pero bueno, nunca se sabe. Y el repaso geográfico comienza por Galicia, donde retomamos en Vigo la Sound System Nights, ya vamos por la número 11 y será este viernes día 6 de marzo, Rutical y Movement featuring Yeyo Pérez en la Sala Master Club de Vigo a partir de las 11 y media de la noche. En Bilbo tienen la verdad es que una noche completísima de reggae el viernes 13, porque fijaos, Cemeterians en la sala Stage Life a partir de las 9 y media con el warm-up de Ganjar Family West Rockers Band y luego Cemeterians con los For Whatever, el primero de los conciertos y el último además cronológicamente de una especie de mini gira celebración de ese décimo aniversario de Cemeterians, el primero de los tres que os vamos a dar. Y os decíamos que noche muy completa en Bilbo porque ese mismo viernes 13, Dub Fever, OBF, featuring señor Wilson, operando el poderoso equipo de Bombay Sci-Fi, que estará como siempre también in session junto a Ambassa, Papa Cruz y George P. Todo el viernes 13 a partir de las 12 y hasta las 5, con entradas anticipadas desde 8 euros. Y esta vez sí llegamos a tiempo al Dub Club Mallorca número 28 ya. Será este sábado día 7, con Entone de Gamma Sound y Itchman de Mighty Patch, invitados desde Bélgica. Y como siempre, Dub Contactua, Fuaca y Dub Inmersion, featuring MDC Horns y el warm-up de Huaca Negra Sonidero. Será, repetimos, este sábado 7, a partir de las 10 y hasta las 6 de la mañana, en Santa María del Camí, Dub Club Mallorca número 28. Y llegamos ya a Castilla, en Salamanca, este jueves 12, el segundo de los conciertos de Cemeterians. Cemeterians junto a la Far Whatever, en la sala Music Factory, a partir de las 10 de la noche. No os lo perdáis quienes estéis en Salamanca. Y en Madrid, pues el corazón partido, como aquel que dice, porque tenemos un fin de semana bastante completito. La lástima quizá es que el sábado 7 coincide en el primer Madrid Des Reggae Festival, que serán casi 8 horas de música en el Ruta 77, con el directo de la banda Malaca Youth desde Málaga y el Sin J Payo Soul Rebel desde Valencia. Aparte estarán los Más Llama y Armando La Gorda junto a Organic Roots Crew desde las 10 de la noche y hasta las 6 de la mañana, repetimos, en Gruta 77 por tan solo 5 euros si compras la entrada con tu ACR Card. La lástima es que coincide, bueno, la lástima, es una gozada que tener eventos así, pero lo que decimos, corazón partido, porque Meterians estará ese mismo sábado 7 celebrando ese décimo aniversario junto a la Far Whatever Siempre en la Sala Copérnico, con artistas invitados además y el warm-up de Positive Vibes a partir de las 8 en Copérnico, repetimos, 10 euros la entrada anticipada. Y no solo eso, porque el domingo 8, Roots Rebel Dance 8 en el mercado de San Fernando, en el mercado de Lavapiés, Echo Chamber Roots Hi-Fi in Session desde las 12 del mediodía en una sesión especial con ocasión del 8 de marzo. Así que ya sabéis, vayáis al primer Madrid Reggae Festival o al concierto de Meterians al día siguiente, sesión en el mercado de Lavapiés. No es el único evento de la quincena de Sound System aquí en Madrid, porque el sábado 14, Organic Roots Sound System Meeting número 2, el segundo meeting de la temporada. En este caso, el encuentro será entre Naya Bing y Dab Sound System y Queda Mague Falla desde Granada. Habrá conferencias sobre la escena Sound System estatal a partir de las 8 y hasta las 9, y a partir de las 9 ya y hasta las 6, las sesiones en una nueva ubicación, eso sí, será en la Avenida Juan Carlos I, 168, en Villarejo de Salvanés, un pueblo de la Comunidad de Madrid. Tenéis toda la info en Facebook. Y bajamos ya hasta Sevilla. Muchísimas felicidades a Dubstone Sound System, porque celebrarán este mismo sábado, día 7, el primer aniversario de su Sound System, con las sesiones además de Don Fe, Echo and Reverb, Live Dub, Bangarang Sound, los compas de 7 pulgadas Radio Show y Dubstone, cómo no. La jornada empezará al mediodía con Aital Paella, barra de bebidas y otras comidas, y se alargará hasta la madrugada. ¿Dónde? En la Sala Holandés Errante, en Sevilla, ya sabéis, desde el mediodía hasta las 6 de la mañana. Y vamos ya con la agenda social y militante, que viene cargadita en estas fechas. Lo primero que queremos mencionar es la amenaza de desalojo del Patio Maravillas, que recibió una orden de desalojo cautelar el pasado 19 de febrero y ha convocado a la ciudadanía madrileña a defender el espacio el día 20 de marzo. Día 20 de marzo, desde primera hora de la mañana, todos y todas convocadas para defender el patio de ese posible desalojo. Tenéis toda la información y el comunicado del patio, como siempre, en patiomaravillas.net. Por supuesto, nos hacemos eco de las convocatorias en torno al 8 de marzo, convocatorias múltiples en toda la geografía peninsular, ya desde el viernes 7. Podéis consultar las convocatorias en la web de la coordinadora feminista, feministas.org, o también aquí en Madrid, convocatorias varias durante toda la semana, que podéis consultar en apor todas madrid.wordpress.com. No es tan detallada todavía la convocatoria de la manifestación, pero sí que hay convocado un bloque ciclo transfeminista, es decir, un bloque de bicis para la mani del día 8, al menos aquí en Madrid. Y cerramos, por último, con los nuevos cursos de Nociones Comunes. Uno de ellos, ya os lo anunciábamos en el programa anterior, tiene mucho que ver con el 8 de marzo, El Capital contra la Vida, Economías Feministas, Interdependencias y Sostenibilidad. Es a partir del 9 de marzo y todavía os podéis inscribir. Y uno nuevo que se ha sumado esta semana, titulado Miradas de Coloniales, Crisis Europea, Racismo e Islamofobia, aprovechando la presencia del sociólogo puertorriqueño Ramón Grosfoguel aquí en Madrid, los días 13 y 14 de marzo. Inscripción abierta y toda la info, como siempre, en traficantes.net. Y volvemos a la selección y al territorio continental, partiendo de Donosti, desde donde los Revolutionary Brothers siguen lanzando rhythms con energía. Vaya antes de nada a nuestro big up para ellos, por todas las iniciativas, desde la promoción de eventos hasta la producción musical. Nos gustó mucho el Basque Times Rhythm, y vuelven ahora con un releak de Studio One en este Danger in Your Eyes Rhythm, que está desde el 18 de febrero en plataformas digitales, y del que se editarán, atención, 2.7 pulgadas y también un CD con remixes. Vuelven a contar los Revolutionary Brothers con la banda alemana Far East y un extenso plantel de cantantes y de voces, y por supuesto hoy nos quedamos con dos voces femeninas. La primera es Sena, una artista de origen ganés, afincada en Hungría, que se mueve así en estilos diversos, y la segunda, LMK, más centrada y más conocida para los amantes del Sound System, una MC francesa que nos dejó muy buen sabor de boca en la Dub Station de Rototom hace un par de ediciones y que nos vuelve a encantar sobre este rhythm. Mucha energía en estos dos cortes que escuchamos ya, Fire in My Desire por Sena y Nobody Can Test Me por LMK. How can I forget? You're the one who makes me stronger. When I'm feeling low, you put fire in my desire. When I'm busy being blue, and there's a cloud overhead that I can't see through. When all the worries in the world seems to sit on my shoulders, driving me mad. Who's gonna believe me when my sanity's at stake and I'd rather sleep than wake or even partake in this life of struggle and strife? Oh, how can I forget? You're the one who makes me stronger. When I'm feeling low, you put fire in my desire. When there's a heaviness inside of my heart and I'm downright negative, don't remember why I live, can't cope, so I slip, energy's down low. You're the one that knows how to really soothe my soul and calm my inner storm to help me see my rights from wrongs. For you I sing my song, singing, how can I forget? You're the one who makes me stronger. When I'm feeling low, you put fire in my desire. You with your calmness, your strength and your kindness, a strong rock, nothing conquers. Mountain of truth, you keep my head level and you give me balance. You give me loving when I need it the most, yeah. And that's the reason you're the one that I chose. Inside this battle, live, I keep me close to you and hold me tight so I don't get lost, yeah. And I appreciate your every move, your every word, every touch, every look you give. In every way that you show me you care for me, I see you, baby. I'm headed to the top, let's hit it. Little walk when you can't stop it. Good boys in the place wanna kick it. Hands in the air, look how they like it. And can you feel it go around and around? Spreading good vibes for my soul to my town. Keep it upright when I come to your town. Let's get together, I will never let you down. I always made it to the top. Yes, nobody can test me. We made a vibe, we never stop. Light up, put your hands up. You can jump up, cause you can wind up. Everybody stand up, make your body move up. Yes, I always turn up, nobody can stop us. Switch up your phone, look at the rising sun. I mash up the world and I don't need no dread. Forget your problems, all you have to learn. There is no worries, you don't have to run. Pues habrá que estar atentos a esos 2.7 pulgadas que editarán Revolutionary Brothers. Por ahora ya sabéis, este Danger in Your Eyes Rhythm con otros grandes cantantes, Judas Kender Tafari, Chessy Deck, Señor Wilson, etcétera, etcétera, en plataformas digitales, solo por ahora. Y ya vamos con prisa, como siempre, terminando el bass. Y ahora os traemos, para ir cerrando el programa, varias voces estatales. Por lo pronto tenemos una nueva producción que viene desde Well Sound, desde Francia, en colaboración con Roots and Faya, del señor Cholo, desde León. Se trata de un rework del tema That Old Look Smile, de Inés Pardo, que años atrás se editó bajo el Milk and Honey Reading, con un nuevo ritmo. Ese ritmo se llama el Caliph Reading, compuesto por Elijo Wellington, que está adaptando algunos ritmos clásicos y haciendo sus propias composiciones, como por ejemplo el trabajo que está preparando con Don Camilo o las remezclas que está preparando bajo producciones de Roots and Faya también. Este remix que estáis escuchando hoy aquí muy pronto estará disponible para descarga desde el Bandcamp de Roots and Faya, así que estad atentos y atentas. Vamos a escuchar That Old Look Smile por Inés Pardo y Well Sound. Kept on sewing that old look smile, fighting the rules, he's a rebel, wearing that old look smile. Looks from a small town, you all know how it goes. People susu for you, and the rebel feels the pressure, but he kept on sewing that old look smile. In the rules, he's a rebel, wearing that old look smile. It feels like nothing fits, but it took their own path. Far from all that seems right, getting into trouble with the girl. He kept on sewing that old look smile, fighting the rules, he's a rebel. Por otro lado, que también lo nuevo de Roots and Faya estará listo para dentro de un par de meses, muy prontito. Atención, El Sistín e Inés Pardo, que seguro que tienen de parado una buena. Muchísimas gracias desde aquí a Cholo de Roots and Faya y Elijo de Well Sound por mandarnos en primicia este trabajo que tenemos ganas de escuchar en toda su extensión, este remix y los remixes que tienen preparados. También hay alguna vocal por ahí bajo este ritmo que es brutal. Y cerramos ya este Bass previo al 8 de marzo con vibraciones heavyweight, como suele ser habitual. Lo que quizá no es tan habitual, sin duda, y es un gustazo, por cierto, es encontrarnos con una lírica como la que vamos a escuchar por parte de un artista de la escena dancehall, como es el caso de Mademoiselle. Anchon Sagardui, de Crudo Bilbao, vuelve a sorprendernos con un lanzamiento y en este caso demuestra su intuición y talento repescando un corte original de Mademoiselle de 2012 y pasándolo por su filtro dubwise. Insistimos, atentas a esta letra porque es de esas que nos dan ganas de hacer un pull-up casi en cada estrofa. Palabra, con algo de vocoder, eso sí, pero palabra, poder y sonido para terminar este bass en femenino plural. Nos despedimos con este corte de Anchon featuring Mademoiselle, sencillamente titulado Real. Mademoiselle, en el track, bomba ácida. Como la flor que nació en la tierra, como el sol y la luna llena, como el que sonríe o muere de pena, como la sangre que corre en mi vena. No conozco a reales ni a no reales, yo conozco a personas, con eso me vale. Estoy harta de cliché, cliché, cliché, aquí todos cagamos y meamos como usted. Ahorra el sermón de gangsta que me estás vendiendo, todo lo que tú derrochas yo voy recogiendo. Mucha, mucha mueca, mueca, yo voy sonriendo. Todos esos pues acabarán en el infierno. Y en vez de hablar de cla, cla, cla, cla, cla, cla, cla, cla, cla, mírale a los ojos y enséñale humildad. En vez de hablar de shata, shata, shata, shata, shata, enséñale a estudiar para que se gane la plata. Como la flor que nació en la tierra, como el sol y la luna llena, como el que sonríe o muere de pena, como la sangre que corre en mi vena, como la flor que nació en la tierra, como el sol y la luna llena, como el que sonríe o muere. Jóvenes aprendiendo de esta vaina y tú solamente hablas mierda. Me choca el puño, ¿qué pasa, friend? Veo en tus ojos que ganó el mal y no el bien. Aún estás a tiempo de cambiar el tren. Tienes que ser fuerte para ver amanecer. One love por la fuerza del reggae, por centrarme con su calor. One love por la fuerza del reggae, acurrucarme con su calor. Crudo Bilbao Style, vamos allá con la dub version, real version, Anchon Sagardui featuring Mademoiselle. We'll be right back. crudobilbao.com es la página web donde podéis encontrar este pedazo de tune en descarga gratuita. Y muchos más, algunos en descarga gratuita, otros no. Desde aquí un fuerte abrazo a la Crudo Bilbao Posse. Y nada más, hasta aquí hemos llegado el base de hoy. Nos vemos el próximo 18, ¿no? 18 de marzo estaremos por aquí, pero si queréis antes nos podemos ver también el próximo 8, el próximo domingo a partir de las 12 de la mañana en el mercado de San Fernando, Lavapiés. Eso es, nos vemos allí a todos y a todas. Un abrazo. Besos y abrazos. Salud.